Encuentros textos abandonados. Capítulo 1. La suerte ante el abandonado. Astuto, bruñido en su cristal, el espejo me espera. Mírate, me digo. Me miro. Me callo. Marcharon amores y afectos, adversarios necesarios e incómodos detractores. Escarbaré solo adentro. Vea como me vea, mire como me mire, me desenfoco. Me encontraré colocados mis pasos más allá de mis recuerdos. Enfrentado, angustiado, mal día, soledad y habitación. Dejé de fumar muy pronto y nunca he vivido solo. Pasado irreversible, cerraré los ojos a la maldita suposición del futuro, presente ficticio. Me inventaré la dicha acomodada de la dicha, aquella ficción arropada, el destino iluso que anuncia el alborotador. Capítulo 2. Desvaríos satisfechos del abandonado. Me imaginaré calles, casas y rostros. Fingiré no oír, campante a mis espaldas, chismes que me inventé. Me arreglaré el pañuelo, señorial como una carroza al cuello, y me engaño, opulento. Asiré con firmeza un bastón, con empuñadura de marfil, que moveré parsimoniosamente mientras hablo desde mi altura de lo que aún está por llegar. Las mujeres serán damas solidarias, valientes y libertinas. Los hombres, árboles indómitos y formidables, firmes en sus raíces y flexibles en sus ramas. Los niños y las niñas, muchos y sonrientes. Así mis criaturas en mi alucinación, los gatos persas, los perros pastores, los sacerdotes respetuosos, los ateos deferentes, los pájaros agoreros, los curanderos nacientes, los insectos netos, la huerta ordenada y el ganado pleno. El bosque frío y el calor frío, sol, luna y estrellas en turnos. Las contradicciones bullirán en mis bolsillos y las dispensaré a diestro y siniestro sin mayor atención. Los teoremas de incompletitud inaplicables, las dicotomías se calzarán los zapatos de claqué y el fin justificará, al fin, los medios. Y la poesía, encontrada, distribución y ojeada disposición, infraestructura de industria lectora, libros sin quemar, sin arder, sin torcer, sin parecer previo padecer o viceversa, camino y encuentro. Capítulo 5. Pequeñas esperanzas propias del abandonado. Ya a esta hora de escribir mis días, olvidaré en qué parte cayó la fortuna, la imposibilidad, ochos en dados de siete caras, o erinias sin crimen que castigar, o sino tras el azar. La obra es lo importante, no es relevante el trabajo, la desgana o el disparate, solo el resultado en el papel, con toda la honestidad que sobrepongas un verso para escribir. Disputarás los significados, barrerás los recovecos y colgarás tapices de las paredes de tus poemas. Llorarás y sonreirás las palabras, creas o no en ello. Aquí te tendrán, sin buscar hallo, sin salir extravío. Sobre el núcleo del ordenador, pequeñas manchas de tinta. Guardo copy y paste. Borro y me pregunto si el verso desaparecido volverá a ser necesario alguna vez y no lograré encontrarlo entonces. Borrado. A medio escribir, le buscarás título. Le medirás las sisas cicatrizando las erratas, correctores ortográficos, Google y Draes. Decidirás si hoy inventarás palabras. Decides que sí. Y continuarás el largo hormigueo por el espacio blanco de edición. Detendrás la mano y los ojos recorrerán líneas y trazos de palabras, buscando un hueco que no se manifiesta. Te dirás, ahora no lo ves, pero mañana aparecerá claro y profundo. Lo dudo. Pondrás un punto y al final. Sales a la calle deseando mostrar tu obra. Buscarás el eco y encontrarás barranco. Y aún así sonríes. Pero dentro asoman pájaros, como veredas olvidadas en mitad del bosque. sorprenden. Las sigues y acabas perdido y feliz. Capítulo 7. Muerte accidental del abandonado, en minúsculas. Cruza la alzada calle, abierto en canal, deja cicatriz. La muerte llega, los restos de las prisas debajo asoman. Hemos comido ahora sobre bandejas sabrosos recuerdos, hartos los olvidamos. Marchamos elevándonos y ausentes, sobre nuestros huesos, carnes y memorias, dejando deberes a nuestros deudos. Juntamos funerales, ritos, cofres y urnas. Dejamos bajo las almohadas la certeza del tormento, separados lágrimas, sollozos y ausencia. Escaparás por hoy, elegirás una transversal al paso aglomerado y peatonal de una ciudad comercial que vive de engañarse de forma sistemática la eterna primavera. Mira por dónde caminas, hombre.